al de Steve Miller Band, de nada más y nada menos que del 76. Mira, me acabo de desayunar. ¿Ah? Me acabo de enterar. ¿Mira? Los Alabama Shakes con la maravillosa voz de Brittany Howard, la canción Don't Wanna Fight. Cerrando la primera hora de Mañanas X, y eso quiere decir que nos vamos con Pregunta del Día. Salió un nuevo estudio con géneros musicales, dos específicamente que nos ayudan a concentrarnos. Ya. Okay. Uno habla según cómo le va. Mucha gente definitivamente no le sirve escuchar música, a otros sí, pueden concentrarse en cualquier lugar. Sí. En cualquier momento, con música de cualquier género, pero sí hay dos géneros que son los más, por lo menos los más efectivos a la hora de concentrarse. El primero. ¿La música clásica? Muy bien. Vamos. Va por eso. La música clásica se destaca como la opción predilecta para mejorar la concentración, su carácter instrumental carente de letras. Ya, claro. Las letras pueden desviar la atención. Por eso es que no sirve para el podcast. Ya, las voces, las letras... Te distraen. Exacto. Ya, okay. Ya vi. Y las melodías armónicas estimulan zonas específicas del cerebro, como el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Estas áreas son clave para procesar información matemática, lingüística y resolver problemas. Ya, ok. ¿Listo? Sí, tiene sentido, claro. Sirve también para calmarse. Hay algunas que te... Sí, te ponen... Te relajan. Pasivo, te relajan. Muy bien. Segunda y pues... La electrónica. Más, muy bien, más o menos, la ambiental. Ok, el ambiente. Sí, la música ambiental, que también se caracteriza por no tener voces. Sí. Por no tener letras, es un poco más minimalista, tiene estructuras repetitivas, se parece mucho también a la música clásica, aunque más contemporánea, sirve para que el estado mental se concentre. Uh-huh. Se adapta a quienes buscan un estímulo auditivo más actualizado. Entonces, esas son los dos géneros que chévere. Más se usan, o por lo menos son más efectivos, claro, entre comillas, a la hora de concentrarse. Sí, hay gente que le funciona el metal y está y bien, lo logra y se concentra. Está Yo bien. Me acuerdo que tú hablabas, no sé si todavía te pasa, que cierta música electrónica te ayuda a potenciar. Exactamente. Yo uso, y respondiendo de una vez a la pregunta del día, yo uso electrónica. Para concentrarme. Yo esa es la pregunta. Necesito esa cadencia, ese beat, ese ritmo arriba. Repetitivo. Que me pone en mood de vamos para adelante y tin, tin, tin. Y escribes y sirve y ¿sí? te ayuda a redactar. O sea, redactar cuando cosas, tengo que hacer sí, cosas así fantástico. Como de redacción, de escritura, de completar cosas, cuadros, etc., etc., eso me funciona. Oye, mira, muy bien. Esa es la pregunta. ¿Qué escucha para concentrarse? ¿Cuál género? ¿O una canción? ¿O lo que sea? O si no, pues también no. Exacto. Está bien. ¿Tú? Nada. ¿No? No. ¿Te es difícil escuchar algo para concentrarte? Sí. Ya. Digamos que prefiero, y eso ha mutado, porque antes yo andaba con estos audífonos por todo el tiempo, desde los buenos días hasta las buenas noches, y con eso hacía de todo. Ajá. Y me concentraba, pero ahora prefiero más el silencio. Ok, o sea, eso quiere decir que si hay gente al lado, personas al lado, no te funciona. Porque yo cuando estoy, digamos, en oficinas o en lugares donde hay mucha gente y necesito concentrarme. Ah, no, sí. Necesito música. O taparme los oídos y meterme en un set de 45 minutos. Para bloquear lo que hay en el exterior. El silencio en la casa o en lugares, pues aquí en esta cabina, ¿no? Que estamos solos. Pero no podría con gente alrededor concentrarme. De hecho, a veces me molesta mucho la gente, cada vez más. Que hace mucho ruido. Mi amor, cuando vaya pasando los años, va a aumentar esa molestia. Pero sí logro concentrarme. Es muy curioso, digamos que yo busque, no, pero en algún momento me pasó la última vez que presenté Rock al Parque. Ajá. Estaba en la segunda tarima y yo terminaba de presentar y entonces salía un grupo de hardcore. Sí. Y yo ahí lea. Con y me libro. Concentré en mi libro. Ok, entiendo el lugar. Sí, claro, entiendo el tipo de ruidos que no te afectan. Exacto, el ruido no. pero si me pongo yo voluntariamente a decir, ay, voy a mirar esta playlist para concentrarme, no lo logro. Ya, bueno, está chévere la pregunta, está muy chévere, así que pueden respondernos @la X más música en nuestras redes sociales, que escucha para concentrarse. Y saludamos a esta hora, gracias por pedir esta canción, a dos personas maravillosas. Por un lado tenemos a Julieta y por el otro también tenemos a Sofía. Sofía, ¿cierto? Sí. Ella pedía algo de Incubus. Estarán pronto en Bogotá, muy pronto. Esto se llama Drive. Ahí estaba Benson Boone con la canción Beautiful Things sonando en las mañanas en La X. Y por estos días, señor, y hoy también como que se me viene a la cabeza cada vez que me levanto algo que es importante, y es la armonía, ¿sabes? Okay. Es una palabra que he tenido por ahí rondando, es algo que es fundamental en la vida y sobre todo para este 2025, que es la armonía. Y mira que es fantástico que lo digas, porque es algo en lo que también he pensado mucho, y es que uno siempre tiene que buscar ese balance, ese equilibrio en la vida, y hay una marca en Colombia que entiende muy bien esta filosofía, que es Kia con su EV5, es una SUV 100% eléctrica que respira esa armonía de la que estamos hablando, porque además de generar cero emisiones contaminantes y cero ruido, en su interior tiene materiales reciclados como cuero vegano que reducen el impacto en el medio ambiente. Eso es muy chévere, porque uno ve la Kia EV5, inmediatamente queda enamorado, tanto por su diseño, porque es bien bonito, interior, como por el exterior. Tiene una presencia imponente, elegante, sofisticada. Estoy seguro, pues atrapa a cualquiera que la vea. Y entonces aquí es cuando yo te voy a contar. A ver, cuéntame. Porque la Kia EV5 es uno de mis propósitos. ¡Vamos, para muy bien! Este año. ¿Qué es esta buena noticia? Ya me propuse dar el paso hacia una movilidad sostenible, y definitivamente esta SUV es la mejor opción para todos aquellos que también están pensando en subirse en una Kia EV5. Les cuento que su precio va desde 179.990.000 pesos con Wallbox incluido. Pues muy chévere, les recomiendo que no esperen más, así como Dayana, tomen la decisión para este año, para que vayan a cualquier concesionario Kia del país o entren a kia.com.co y descubran por qué la Kia EV5 es el eléctrico del momento. Kia, movement that inspires. Ah, ¿cómo me sienta bien esta canción? Muy chévere. Es muy linda. Es bella. A esta hora del día, ¿cómo está? No, Shirley nos pidió Incubus. Ah, bueno, saludos. Sí. No era Sofía, sino Shirley. Sí. Qué bueno que nos haya pedido. Y acá teníamos a Phoenix, y bueno, vamos a entrar en materia, pues, con lo que tenemos que entrar en materia, porque ayer ya el señor Donald Trump juró como presidente de los Estados Unidos. Supremamente polémico, muchas cosas pasaron, demasiada información de todo tipo. Sí. Y tú tienes igual un resumen de cosas, de frases. A ver, 10 frases polémicas de su posición. Ok. De su toma de protesta, como se le llama. Primero, la era dorada de Estados Unidos empieza ahora. Fue la frase con la que Trump comenzó su discurso para convertirse en el presidente número 47 de los Estados Unidos, repitiendo pues su mandato, prometiendo que en su regreso a la Casa Blanca pondrá en primer lugar al país. Listo. Número 2, Dios me salvó para hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Recordemos, claro, el año pasado fue víctima de un atentado con una de las fotos más reconocidas, y puede ser históricamente, saldrá en los libros de historia, en las páginas de historia, porque pues se salvó de este atentado. Que es una misión, que es un divino llamado. Okay. Número 3, declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur, y luego vino la primera, pues digámoslo así, la primera puya para México, señalando que declarará en este primer día de su gobierno emergencia nacional en la frontera que Estados Unidos comparte con México. El nuevo mandatario dijo que esta medida la tomará para frenar la inmigración, enviando a tropas militares y comenzando una deportación masiva que prometió desde su campaña, agregando que la mayoría que entran de manera ilegal son directamente criminales. Okay. Número 4, también designaremos a los carteles como organizaciones terroristas extranjeras, mencionó después de su discurso desde el Capitolio, añadiendo que apegándose a las leyes de los Estados Unidos, ordenará que su gobierno utilice el poder de las fuerzas del orden federal y estatal para enfrentar a las bandas y redes criminales, refiriéndose específicamente a México y otros países. Okay. 5, vamos a cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América. Que la presidenta de México había dicho que era América Mexicana, que ya lo iba a cambiar así. Exactamente. Sigue, persiste en eso. Persiste. Ok. Quiere que Estados Unidos recupere el lugar que le corresponde como la nación más poderosa y más respetada de todo el planeta. Número 6. Se refirió también a Panamá, dice, se lo dimos a Panamá y vamos a recuperarlo. Hablando del canal. Se mantiene ahí. Del canal, exactamente. Trump recordó que tiene la firme decisión de recuperar el control del canal de Panamá. Cree que a los barcos de Estados Unidos se les está cobrando de más y que va a por ello. Okay. Número 7, habrá solo dos géneros, hombre y mujer. Otra de las frases que causó gran polémica, principalmente en redes sociales, ya que dijo que algunas de las medidas sociales que pretende llevar a cabo se basarán en la existencia únicamente de estos dos géneros. Número 8, vamos a perforar, baby, a perforar, refiriéndose específicamente al petróleo, ¿no? Dijo que gracias a este oro líquido, Estados Unidos volverá a ser una nación rica de nuevo, sin importar pues las consecuencias medioambientales que esto pueda tener. Número 9, perseguiremos nuestro destino manifiesto hacia las estrellas. Y esto sí que estuvo bien interesante porque quiere plantar la bandera de los Estados Unidos en Marte, obviamente respaldado por Elon Musk. Y bueno, número 10, entre las muchas, nada se interpondrá en nuestro camino porque somos estadounidenses y nuestra dorada acaba de comenzar. Fue la frase con la que cerró su discurso como nuevo presidente de los Estados Unidos ayer, 20 de enero de 2025, fecha histórica para el país y para el mundo. Vamos a ver qué pasa. Pues vamos a ver qué pasa. Arranca otra vez esta era. Esta nueva era. Escuchemos a Chappell Roan. Esto se llama Hot to Go. Ellos son Hot Chip en Mañanas X, canción perfecta para arrancar su jornada laboral o académica si está arrancando. Esto se llama Over and Over. Ayer dimos los primeros nombres que estaban confirmados el fin de semana del Fire Aid, que es este festival o este concierto que se realizará para ayudar a las labores y a los damnificados de los incendios en Los Ángeles. Sí. Y pues en su momento ellos habían llamado también la atención de otros artistas y se querían sumar. Bienvenidos eran, y sí señor, se sumaron nombres nuevos, esto hay que recordarlo, será el 30 de enero. Ayer contábamos de Billie Eilish, Phineas, Dave Matthews Band, John Mayer, Erwin and Fire, Gracie Abrams, Green Day, también Johnny Mitchell, Katy Perry, Lady Gaga, Pink, los Red Hot Chili Peppers, Rod Stewart, Sting, y ahora tremendo. Se suma Alanis Morissette. Chévere. Anderson .Paak. También, muy bien, chévere. También No Doubt. Sí. Olivia Rodrigo, Stevie Wonder, The Black Crowes y Peso Pluma. Tremenda alineación. Bueno, menos por último, pero tremenda alineación. Pero para gustos los colores, colores, seguro alguien va a ir por ver a Peso Pluma. La WP. La WP, así que seguro, mira, todavía nos quedan unos días para el 30 y tal vez se vaya agrandando esta lista de artistas. ¿Tú sabes si esto va a ser transmitido? Sí. Ah. Va a ser transmitido en vivo en Apple Music. Bueno, chévere. También en Max. Ok, ¿en Max? ¿En la plataforma? iHeartRadio. Sí, es que se están uniendo bueno, todos. Está mira, Netflix, Paramount, Prime, Amazon. Sí, digamos que siento que esto, por ser algo humanitario, sí, limita, o sea, borra las fronteras de las aplicaciones y se unen todas para llevarlo a la gente. Sí, bueno, lastimosamente las causas no son las que quisiéramos, pero... pues bueno, Mira, sí, las contribuciones recaudadas a través de Fire Aid serán distribuidas bajo la asesoría de la Fundación Annenberg para esfuerzos de ayuda a corto plazo e iniciativas a largo plazo para prevenir futuros desastres por incendios. Esta fundación, con décadas de liderazgo filantrópico en la comunidad, incluyendo respuesta rápida, ayudará a coordinar un equipo para dirigir fondos para el mayor impacto. Todas las ganancias del concierto benéfico estarán directamente direccionadas a los beneficiarios designados del evento. Bien, sea lo que sea que hagan, que efectivamente lo que se recaude ayude. Vaya. Y vaya para allá. Y vaya para allá, porque tenemos ya antecedentes de que no sale tan bien lo de la recaudación de plata, pero pues bueno, que sea transparente y, como tú dices, llegue realmente a las víctimas. Pues escuchemos a uno de los protagonistas bueno. de este concierto benéfico, Anderson .Paak. Esto se llama I'm a Grunk. Ahí estaban los Gorillaz. Esta canción se llama Clint Eastwood. 7:59 de la mañana. Un abrazo para los que nos escuchan. Sí, quienes están llegando, gracias por estar ahí. Y nos vamos a hacer un repaso por las respuestas de nuestra pregunta del día. ¿Usted qué escucha para concentrarse? Chévere, buena pregunta. Lo que quieran está bien. Si voces, pájaros, lo que necesiten, lo que quieran. Sonidos, varios. Sonidos de ballenas, puede ser. Sí, es que bien. Tantas cosas. Está chévere, podcasts también. También puede ser. Entonces, Camilo dice, la mayoría de veces radio. Okay. Bueno. Y en otras ocasiones la música que tengo guardada en el celular. La Alexa radio. Dice, Tropical House, Ibiza House. Esto ya es como se va con género. Fiesta, ok. Uh-huh. Chévere. Tropical House es como caigo. Ah, ok. Para ya, que más entiendo. Por esos lados. Dale, caigo. Laura. Laura. Dice Blazo. Esteban, para concentrarme, Placebo, Nirvana, Pearl Jam. Se va más por el rock alternativo. Sí, Esteban dice que saludos desde Fosdo, Iguazú. Ok, ¿eso dónde será? Ah, claro. Brasil. Yo creo. Sí, está bien por ahí. Arthur, de todo un poco, pero se destaca la electrónica, house, dance, así jazz y algo de rock. Sí, por ese ladito voy. Zuli, en época de estudio me funciona mucho el rock progresivo estilo Tool. Uf, también. Vamos por eso. Eso funciona mucho, sí. En el trabajo me funciona la electrónica, sobre todo el progressive y el techno, aumenta mi productividad. Bueno. Muy bien. Y Juan dice New Age, la nueva era. Ok. Sin Enya no habría podido terminar mi maestría. Bueno, Enya también ha contribuido a terminar largos trabajos y proyectos de universidad. Ella es fantástica, que tiene su propio castillo. Mira, Luisa Fernanda dice, de todo menos vallenato, rasca, agropecuaria y reggaetón. Estamos preguntando qué oyes. No, qué odias. No, qué odias. Después hacemos una pregunta, sí, gracias. Camilita, ¿y qué? Dice okay. Beethoven. Bien, muy bien, la música clásica, como lo dijimos. También por aquí Catalina.30 dice que la X, obvio. Chévere, claramente. Que se concentren con nosotros. Y Raulete dice música de videojuegos, normalmente The Legend of Zelda. Hay una que es de la... Es Kokiri, ¿tú te acuerdas de Kokiri? Kokiri no. Kokiri es la canción que yo le pongo a Taro. Ah, ya sé cuál. Que son unas flauticas. Sí. Hay cosas muy bellas que pasan en las bandas sonoras de los videojuegos, pero de este tipo, no canciones como el FIFA. Sí, no entiendo el lugar. No, sino que están hechas para... Esa. Muy bien. Esa me pone como en modo plácido, como ternura. Me imagino un gatico. Taro, el mundo de Taro. Es como la leyenda de Taro en vez de la leyenda de Zelda. Exacto. Ya, entiendo ese lugar fantástico. Ahí está entonces, ¿qué música o qué escucha para concentrarse en su diario vivir? Ahí los leemos, @X más música en nuestras redes sociales. Por ahora escuchamos a Hozier. Esto se llama Too Sweet.